estrella que vendió su alma a un diablo poeta. Dicen que a cambio tan solo pedía que la luna llena brillara para ella y aliviase el dolor. Quítame la vida con tu boca, quítame la vida, déjame ver el dolor. Quítame la vida de tus ojos, quítame la vida. Dicen que existe un amargo veneno sabor a limón que huele a centeno. Dicen los sabios que se fue el secreto que perdió a la estrella detrás de algún cometa y aliviase dolor.